Queridos oyentes, ha llegado el momento de nuestra esperada cita con el mundo del zodiaco. Hoy les hablaremos de cómo reconocer a un hombre o a una mujer nacidos en cada uno de los signos zodiacales. Para empezar, veamos Aries. ¿Cómo es un Aries? Un Aries es excepcionalmente amistoso, educado, sonriente e idealista. Un gran defensor de los débiles. Además, el Aries es muy espontáneo y no se avergüenza de dar su opinión. Tauro. El Tauro es callado, discreto e incluso lento en el moverse y lento en el hablar. Es bueno, pero es irrefrenable y tiene mucha paciencia, pero cuando se enfada, apártate porque ataca. Géminis. Estar con un Géminis es como estar con dos a la vez, pero eso sí, son dos románticos, imaginativos y creativos. Cáncer. Los Cáncer son inconstantes, lunáticos, pero son optimistas, divertidos e incluso bromistas. Les encanta estar en el centro de la atención, pero cuando cambia la luna, son pesimistas hasta el fondo. Pasemos a Leo.